Y ahora sí, continuamos en el bondi de la 88, las 3 y 2 minutos nomás. Y como lo habíamos anticipado, tenemos en línea a Laura Elena Moyano, integrante de O-Trans. ¿Nos escuchás bien, Laura? Hola, sí. Sí, los escucho. ¿Qué tal? Esteban Govelo te habla, acompañado de la señorita May Peñalba. Bueno, Laura, queríamos preguntarte, el objetivo un poco de esta comunicación es para conocer tu opinión acerca de lo que sea de lo que Julio Garró, no sé si lo tenés, sí. Del precandidato a intendente del PRO, que estuvo realizando una serie de declaraciones la semana pasada que, bueno, por lo menos nos sorprendieron a todos los que estamos acá, porque suponemos que estas cosas ya no tendrían que suceder, ¿no? Y en alguna de las declaraciones esta persona decía que, por ejemplo, a las travestis hay que ofrecerles ayuda psicológica y que no les daría trabajo cuando hay muchas madres y padres con hijos con hambre. También identificó en algunas partes de la entrevista a las personas trans en situación de prostitución como delincuentes. Y por último decía, si avalamos la zona roja es como si avaláramos a los delincuentes. Esto y muchas cosas más. Y uno dice, siglo XXI, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Yo quizás por ahí le daría, más allá de que avancemos a nivel del tiempo, no significa que avancemos culturalmente como sociedad de la misma manera. En particular, yo lo que realmente me llama mucho la atención es que no solo que se mezclan temas, se mezcla la ayuda psicológica para las personas trans, sino también que mezcla temas que no tienen nada que ver. Cuando dicen muchas madres y padres con hijos con hambre, o sea, son dos temas diferentes que hay que solucionar. O sea, la realidad es que hace mucho tiempo el colectivo trans viene, hace muchas décadas, viene padeció y aún todavía padece determinados estigmas que quedaron socialmente, ¿no? Culturalmente. Se avanzó muchísimo con respecto a materia de leyes, pero el cambio cultural siempre lleva mucho más. Y en este caso lo hemos evidenciado porque acá tenemos al precandidato para intendente del PRO, que realmente lo que sigue es volviendo a utilizar un discurso estigmatizador, ¿sí? Con respecto no solo a patologizar las identidades trans, en el momento que está pidiendo ayuda, dice que sugiere una ayuda psicológica. Pero a este precandidato no le viene bien ni siquiera que existan las personas trans. Porque hay personas trans que no están en situación de calle y no tienen trabajo tampoco. ¿Sí? Intentan por todos los medios, porque yo lo veo, porque muchas de mis compañeras que también con las cuales trabajo, ven que hay chicas que están en situaciones muy vulnerables y no están en situación de calle. ¿Sí? Y tienen el mismo derecho que también, como él compara, una familia que tiene un marido sin trabajo, tiene una mujer que por ahí también necesita un ingreso laboral. Las personas también, las personas trans son personas y tienen derechos. Parece que este hombre no se enteró de eso todavía. Laura, buenas tardes. Mayra, sí, buenas te saluda. Desde FM Raíces Rock, por supuesto, repudiamos las declaraciones de Garro. Una vergüenza que un candidato a intendente esté declarando estas, esté dando su opinión tan nefasta, ¿no? De esta manera, la verdad, repudiamos absolutamente. Mi pregunta es, ¿piensan denunciarlo ante el INADI, tomar alguna medida? Mira, particularmente desde la organización O-Trans ya se han sacado comunicados de prensa en repudio a, directamente a los dichos de esta persona, porque no solo que hiere desde, digamos, desde la lucha que se viene dando durante años, ¿no? Sino también todo lo que representa este tipo de personas que, más allá que políticamente tienen una postura evidentemente de derecha, que así es la lectura que evidentemente tengo que hacer, desde una perspectiva, digamos, de derechos humanos y de los de las conquistas de derechos que se dieron en los últimos tiempos, prácticamente nunca entendió, absolutamente no debe tener ningún tipo de noción ni de perspectiva por las situaciones que atraviesa el colectivo trans. Claro. Y lo cito como en un ejemplo, ¿no? Porque en general pasa esto. Siempre se ve desde un lado, desde la cuestión esta de que las personas trans están en situación de calle, ¿no? Pero que ejemplifiquemos desde otro lado, cuestiones de chicas que están estudiando en la facultad, en el secundario, están intentando iniciarse laboralmente en alguna actividad para poder salir adelante, también se les sigue negando el ingreso, ¿sí? Sí, también se les sigue dificultando poder conseguir trabajo. Otro discurso que es lo que se mezcla entre todo esto también es el que, y bueno, la realidad es que a todas las personas, no es discriminación, es que a todas las personas les sucede lo mismo porque la situación está difícil. Pero se olvida de hacer foco en que la vulnerabilidad de este colectivo que viene atravesando décadas, ¿sí?, es mucho más fuerte que en otras situaciones, en otros tipos de problemas, ¿no?, que se conciertan a la hora de buscar trabajo. Se suman más inconvenientes. Y uno de esos tiene que ver con la identidad, ¿sí? Entonces, es tomarlo el tema, digamos, como muy... muy, digamos, bueno, esto no nos gusta, saquémoslo. Livianamente. Es como todo la temática que tocan las personas del PRO. Claro. Sí, es ir apartando todo lo que no es normal, lo que ellos creen que en realidad abomina la ciudad, ¿sí? Lo que es avalar la delincuencia, sumado a algunos medios que hacen eco de esto, que replican de manera negativa, estigmatizando, ridiculizando y, digamos, trayéndole peor peso a negativo, sobre todo, a la comunidad trans. Laura, bueno, justamente hablabas, ¿no?, de esta derecha que, bueno, viene a un poco a marcar, ¿no?, cuestiones que deberían haber dejado, que deberían haber quedado absolutamente en el pasado, como decía mi compañero Esteban. Hablabas de la estigmatización, ¿no? Justamente hablabas de la derecha, ¿no?, y del PRO, y me viene el acto de Macri ayer en la Catedral y no en la Plaza de Mayo. No participó de la Plaza de Mayo, estuvo en la Catedral, muy clarito, ¿no? Pero un poco también mezclando esto con lo de los medios de comunicación, estos medios generadores de opiniones, donde desinforman a la gente, y un poco vienen para, digamos, bajar línea en cuanto a los grandes derechos que se consiguieron, ¿no?, a la ampliación de derechos. Creo que no se entiende desde ese lugar. Y un poco tiene que ver a esto de hace unos meses, un revuelo, ¿no?, que provocaron los medios de comunicación sobre este subsidio que se iba a entregar a las personas transexuales, que hablaban de un subsidio de 8.000 pesos, que sabemos que no era así. No es así. Decime vos, era algo así de 2.500 pesos, y que justamente venía para paliar un poco la situación que estaban viviendo, claro, porque estaban desempleados, no conseguían laburo, y demás. ¿Esto es así como está, se está implementando hoy en día? No, es un proyecto de ley que se presentó, lo presentó María Rashid, en realidad. El contexto es que la realidad, que hay personas trans que sobrevivieron directamente a la época más dura, digamos, de lo que era todo lo que fueron los 80. Pensemos esto en un contexto. Desde el momento que se instaló la dictadura, todo tipo de libertad, ¿sí?, y todo tipo de identidad no cuadraba con el gobierno de facto. Claro. ¿Sí? Todo, ya sean las personas homosexuales, lesbianas, gays y trans, fue un colectivo totalmente invisibilizado, incluso en las desapariciones. Cuando hubo desaparición forzada de personas, en el nunca más jamás figuró absolutamente nada sobre que había gente perteneciente al colectivo LGTBI, ¿sí? Entonces, cuando la dictadura, después post-dictadura, si nos ponemos a contextualizarnos, post-dictadura se hablaba de libertades, ¿sí? En los 90 después empezó a hablar de derechos, pero a la luz siempre estuvieron invisibilizados a través de los reclamos. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es todo lo que ha padecido el colectivo. La democracia les llegó mucho más tarde que al resto de las personas. Lo que pasa que, ¿qué pasa? La gente no puede hacer una línea, digamos, para poder mirar hacia atrás y ver qué fue lo que realmente pasó. Si un colectivo está invisibilizado, ¿sí?, es obvio que la sociedad no va a tener nociones sobre qué es lo que está viviendo cada grupo en particular. ¿Sí? A las chicas se las detenía, si no se las acusaba de que vendían droga, cuando no la vendía se la implantaban, las detenían solamente por ir a tomar un café y estar vestida con ropa del sexo opuesto. Terrible. Sí, porque para ellas era un delito. Ustedes se acuerdan de los códigos contravencionales que era lo que se tenía. ¿Sí? Entonces, obviamente que la vida de estas personas no fue fácil. Sí, yo por ahí lo estoy hablando desde un punto de vista, tengo 37 años y no me tocó pasar la situación que pasaron compañeras mías antes, porque lucharon para que nosotras podamos tener de cierta manera esa libertad y eso que nos está pasando ahora de poder ir, tratar de estar como caminar libre sin que nos detengan, claro. ¿Sí? De poder tener nuestro DNI, de poder proyectarnos en la vida un poco más, pero vemos que todo lo que hicieron las compañeras antes, tenemos que defenderlo y seguir peleando con este tipo de declaraciones, ¿no? Lo que lleva, por ejemplo, el tema del subsidio, tiene que ver mucho con ver todo lo que ocurrió antes. Claro. Estas personas que tienen más de 40 años, que no están insertadas, ¿sí?, socialmente, claro. No es que se le va a regalar plata, ¿sí? Y ni siquiera llega a 2000 y pico el subsidio. Y aparte, ¿cuántas son las mujeres trans que están vivas? De más de 40, es muy poco. Porque pensemos la cantidad de personas que el estimado de promedio de vida se le da de 35 años. Claro. ¿Sí? Son muy pocas. Y la realidad es que no es que van a recibir un subsidio y no van a trabajar o algo. Se va a implementar algo, porque a la vez que se le da ese dinero, se trata de, digamos, de que se les puede insertar un espacio laboral para romper con todo eso, claro, que viene de atrás. Claro. ¿Sí? Y Laura, sí. Te hago una pregunta. ¿Cómo está este proyecto de ley después de esta crítica que realizaron varios medios hegemónicos de la Argentina con respecto a este proyecto de ley? Hoy en día, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo la ves encaminada? Mira, yo todavía no tengo en vista que ese proyecto se haya aprobado. Ajá. Eso lo manejan mucho desde Buenos Aires, está en el partido que está en el que está María Rashid. Sí. Ya directamente esos más detalles antes de la Federación LGTBI, ¿no? Pero el proyecto fue solamente presentado para ver, obviamente, para ver si se aprobaba, ¿sí? Y, digamos, para dar una perspectiva un poco más de la reparación económica que debe realizar a esta comunidad el Estado, ¿no? Claro. Por todos los años de exclusión, de abandono y de agravio hacia las identidades y las sexualidades diversas. Claro. Tal cual. ¿Entiendes? Hay muchas cuestiones que han sido visibilizadas también, como las vejaciones que hubo hacia personas trans, sí. Tanto desde que las internaban en manicomio, les daban picana eléctrica para que cambiaran. Te puedo dar millones de ejemplos, pero particularmente acá lo que importa es que las declaraciones de Julio Grado, ¿no? Garro. Me confundo, perdón. No llevan, digamos, llevan más que todo a confundir, ¿no? Uh-huh. Dan una perspectiva bastante mala para la sociedad, porque la divide, potencia la discriminación. Absolutamente. ¿Sí? Sabiendo que es un colectivo más vulnerado, es como que alguien que está mal, alguien que camina con una pierna media renga, le seguís pegando la otra pierna para que caiga. Es como que a mí me da la nota, me ponía mal desde el punto de vista que no hay nada que venga bien. Si hay una chica trans que está trabajando y se visibiliza en algún lado, por ejemplo, ya sea un entorno, puede ser un banco, puede ser, no sé, como maestra, como odontóloga, todo es noticia. Lo digo de una cuestión personal, ¿no? Que por ahí también molesta, todo es noticia. O lo hace bien o lo hace re mal. Y si lo hace mal, es malísima. Y si lo hace bien, la criticamos porque es trans. ¿Sí? Ya solo por el hecho de ser trans. Claro. ¿Sí? Es como que pareciera que a este tipo de candidatos, o en general, en la parte que sigue a estos candidatos, sí, el bloque, nada viene bien de estos avances que se dan culturalmente. Nada viene bien de la presencia de una persona trans. ¿Sí? Sí, aunque sabemos que el PRO en la ciudad tiene muy pocas chances realmente de ganar, uno deja volar un poquito la imaginación y dice, bueno, este tipo se está presentando como precandidato a intendente, es decir, su intención es llegar a la intendencia, y uno inevitablemente dice, ¿cómo sería una ciudad con esta persona en la conducción, ¿no? Por más que sabemos que es muy difícil desde el punto de vista de la votación, porque sabemos que no suman, pero Uno aunque se imagina y es dificilísimo, ¿no? Pensar. ¿Te puedo disentir en algo? A ver. No, realmente no lo sé. Muchas veces, yo también pienso un poco lo mismo que pensás vos, pero sí, a veces me detengo y digo, ¿y si llega a pasar? Claro, por eso digo, ¿y si llega a pasar? Y si llega a pasar, pasa. O sea, hay que también tener en cuenta eso, que si llega a pasar, claro, ¿qué es lo que va a suceder con nosotras? Claro. En cualquier ámbito. Claro. En todos. Entonces, a mí me hace mucho ruido, en realidad, que alguien se quiere poner, digamos, como una figura conservadora en el sentido de los buenos valores de la familia. Y cuando empiezo a leer la nota, veo más cosas que surgen. Ejemplo, porque como salen en bolas, yo he pasado por ahí también, pero porque conozco gente, porque también curso cerca de la facultad, porque voy, y yo he salido a bailar. Y he visto a las chicas vestidas de la misma manera que van las hijas de muchos de estos hombres a bailar. Sí, sí. Pero parece que está mal visto porque son personas trans. Claro. Sí, sí, sí, sí. Y están en la calle. Es lo mismo que pasa cuando veo las declaraciones de Victoria Banucci en la televisión o lo que dice Pamela David. O sea, no porque a mí me resulte importante, no miro televisión directamente, sino que me hace ruido que la gente que consume esos medios no, digamos... no licúa todo eso, no lo reflexiona. Claro. No se toman el mensaje. Exactamente, toman el mensaje y lo reproducen, no lo piensan, en realidad. Claro. Y a veces me pregunto, estas mujeres que salieron en la tapa de las portadas, y estamos hablando dentro de un contexto de conservadurismo, ¿no? Uh-huh. Que ahora estas mujeres son señoras, ¿no? Sí. Cuando se mostraban. Sí, en pelotas. Sin ropa, en la tapa de las portadas, abriendo las piernas, diciendo, yo la verdad no sé si realmente volveré a encontrar el amor. Sí, haciendo alarde a la cosificación de la mujer, ¿no? Otras, exactamente, cosificando a la mujer, pero ellas no son cuestionadas. No. Porque su estatuto de mujer lo tienen. Claro. O sea, si es mujer, ya tiene, se entiende que tiene imagen de mujer bastante escueta, ¿no? Bastante chica, corta. Sí, por supuesto. Entonces, pero se les da un espacio. Como que lo tienen permitido, digamos. Exactamente, en ellas está permitido. En otra chica trans que esté un poco más sexy, digamos, o por ahí con una pollerita, ya se las cataloga de ¿sí? Sí, o sea, las posiciona en un solo lugar. Sí. No pueden estar en otro lugar. Bien. Y sin embargo, hay profesionales que están trabajando en diversas áreas, estudiando en diferentes carreras, que tienen mucha perspectiva. Y lo estamos viendo cada día que van ganando más espacio. Lo que molesta es eso, que se gane más espacio. Claro. Que el otro que está al lado mío o la otra pueda tener, digamos, un nivel que se acerque, digamos, un nivel sociocultural, ¿sí? O un nivel intelectual parecido al de las personas que conservadoras, digamos, ¿no? Claro. Que pueda refutar eso también molesta. Bien, bueno, Laura, y bueno, como para ir concluyendo un poquito, podemos redondear que estas declaraciones son realmente riesgosas para la sociedad, ¿no? Generan un verdadero perjuicio, así que repudiamos, ya como lo han hecho, por supuesto, ustedes como organización, nosotros como radio, este tipo de declaraciones, sobre todo de personas que intentan el día de mañana ser dirigentes. Sí, tal cual. Sobre todo hay algo muy fuerte que realmente me parece hay que marcarlo, que desconoce completamente. Es alguien que emitió una opinión y que en realidad desconoce, como ser intendente debe conocer bastantes cosas. Por supuesto. Como por ejemplo, desconoce que la prostitución no es un delito, sino el proxenetismo. Claro. Se sabe que la Argentina suscribe a nivel internacional el posicionamiento abolicionista. No es provisionista ni reglamentarista. O sea, no debe perseguir ni hostigar a aquellas personas que se encuentran ejerciendo esta práctica. Claro. O sea, esto es más complejo, ¿sí? Porque sobre todo se pierde la perspectiva de que las personas, las mujeres trans, que lo ejercen, saben porque no existe, por ejemplo, desde el gobierno este municipal, una política pública que haya pensado en inserción laboral en condiciones formales y como corresponde. Claro. ¿Sí? Laura, así que eso es lo que puedo dar nada más, no sé, es un tema bastante que me ha caído bastante mal cuando lo leí. Sí, a nosotros también. Bueno, Laura, entonces muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Lo vamos a invitar al señor Julio Barroa que se ponga a leer un poquito, a que se informe, ¿no? Ya que si quiere ser... Sí, de la visión tuya, que es muy corta, muy conservadora, autoritaria, así que es muy chiquitita. Me encantaría que se pueda informar un poco más y que de última que se acerque un poco más a ver qué hacen las organizaciones trans en la provincia, dentro de todo, ¿no? Particularmente acá en La Plata. Bueno, estaría muy bueno. Estaría bueno que así lo haga, cosa que igualmente no nos esperanzamos demasiado. No, la verdad que no esperamos mucho. Pero eso es para que vean que nosotros estamos abiertas a que pueda, digamos, ver las cosas de otra manera. Bien, bueno, Laura, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica y, bueno, fuerza para la organización que lamentablemente sigue luchando contra este tipo de pensamientos de estas personas. Muchas gracias. Gracias, Laura. Gracias, chao. Bueno, ahí pasaba entonces Laura Elena Moyano de la organización O Trans.